Pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase señora, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pase el moto, solo mis abuelos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, un espacio que te invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde todas las niñas y adultos afinamos nuestra oreja verde. Tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo sé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Hola, soy Nene, tengo 9 años y estoy para cumplir 10 y me gusta mucho estar en la radio, hablar en la radio y mucho más hoy porque vamos a hablar de las mujeres y me gusta mucho. Bienvenida, Nene. Hola, yo soy Zarabi, tengo 7 años, me gusta mucho cantar. Bienvenida. A ver quién sigue por esta zona. Hola, me llamo Erika, tengo 8 años. Para cumplir 9, y el 16 de octubre es mi cumpleaños. A mí las cosas de las mujeres me gustan mucho porque hay mujeres que no pueden cumplir sus sueños. Bienvenida, Erika. Gracias. Como a mí. Hola, yo me llamo Darama, tengo 7 años. Y me gusta estar en la radio. Bienvenida, Darama. Gracias. Bueno, ¿a quién tenemos a los mandos? ¿Lo presentáis vosotras? Sí. ¿A quién? Tenemos a Josi y a Lorena. Y a Lorena. Y Lorena, que es la mejor. Bienvenida. Hola, Josi, ¿cómo estás? Hola, me llamo Josi, tengo 21 años y estoy encantado de estar aquí con vosotras. Encantado, Josi. Mucha... Muchas gracias. Me llamo Lore y tengo 12 años y también estoy muy contenta de estar aquí. Sí, muy bien. Sí, muy bien, 12 años y 21 años. Bienvenida. Gracias. Es mentirosa. Estás bienvenida aquí en el radio. Lorena miente un poco porque no tiene 12 años. Bueno, depende. Tiene 21. Es verdad, pero... Y José tiene más de 21. Bien. Bienvenida. Gracias, la edad dicen que está en la mente. Pero... O sea, que yo no de mente nena. 12. Gracias, pero Caris. Estás bienvenida, guapa. No puedes mentir, ¿eh? Vale, no lo volveré vale, a hacer. Prometido. Bueno, pues, como habéis visto, tenemos aquí a 4 super chicas que han venido para hablar de otras chicas, mujeres y personas... Y un poco más de cosas. Femeninas que van a reivindicar el próximo día 8 de marzo los derechos de todas mujeres del mundo. Entonces, Bueno, pues vamos a empezar a hablar. ¿Qué, ¿qué queréis? ¿Quién quiere empezar a hablar? ¿Qué queréis contar? Venga, venga, va, nene. Arranca y vamos en el orden. El día de... Acércate un poquito más al micro. El día de la mujer es muy importante para las mujeres y a mí también me gusta porque es muy importante para todas. Y me encanta, mucho. Vale, súper bien. Ay, pero... ¿Qué? No sé qué querías decir. No, yo no, yo soy la última, gracias. En el rincón vende chuches a 1 euro. A 1,50 € al kilo. Yo no sé lo que están hablando, ¿vale? Lo del mercadillo. ¿Qué dices? Me encanta el Día de las Mujeres porque es el Día de las Mujeres, por eso me encanta. Porque tienes a muchas mujeres en tu vida, Zarabí. Sí. ¿A quién? Cuenta. A mi tía, mi otra tía, mi abuela, mi madre y nadie más. ¿Y tus hermanas? Y mis hermanas. ¿Qué son cuántas? Cuatro. Pero bueno, tendrá que decir ella. Son cuatro. Son cuatro, son un mogollón. ¿Tienes algún hermano? No. ¿En esa casa mandan las mujeres? Sí. Muy bien. ¿Por aquí? Pues no sé, lo que tú quieras. A mí el Día de las Mujeres, pues me gusta mucho porque salen a manifestación en las calles y dicen lo que quieren hacer y sus deseos que no pueden hacer. ¿Y qué cosas crees que no pueden hacer? Pues hay gente que quiere tener una casa y no puede. Uh-huh. Hay gente que quiere tener su piso y no puede. Hay gente que quiere tener pelo, no puede. Hay gente que quiere tener un móvil y no puede. Está muy bien eso que dices, es muy cierto. Y lo de las mujeres... Lo de las mujeres, lo que tengo en mi vida es mi madre, uh-huh, mi tía... Uh-huh. Mi otra tía, mi abuela, mi otra abuela, mi bisabuela y mi bisabuela. Sí, porque tengo dos bisabuelas. ¿Tienes dos bisabuelas? Sí. ¿Y las dos viven? No, están en el cielo. Ay, vale. Pero no pasa nada. No siguen estando de todas formas. Porque están con Dios. Total. Y en el cielo. Están contigo, ¿verdad? Sí. Es una buena forma de estar siempre contigo. Te cuidan, vale, en el cielo. Sí, y también pues están en un paraíso. Darama, ¿tú quieres hablar? Sí. Acércate, cuéntanos. A ver, ¿qué quieres? ¿Quiénes son las mujeres de tu vida? Mi abuela, mi otra abuela, mi madre, mi bisabuela, mi tatarabuela. Así. Tiene muchas. Y así hasta el final de los días. Mi tía y ya está. ¿Y tus hermanas? Y mis hermanas tengo tres. Tú tienes tres y Zarabí tiene cuatro. No, es que en realidad somos cuatro en todas. Somos cuatro. ¿Es verdad? Es que la gente que nos está escuchando y que no nos está viendo igual no lo entiende. Es que a veces hay gente que se equivoca un poco. No, quiero decir, ¿por qué tenéis la misma familia? Porque somos gemelas y hermanas. Ah, son gemelas y hermanas. Primero gemelas, luego hermanas. Y como hay algunas personas que cuentan a ellas. Pero, por supuesto, nene, claro que puedes decir las mujeres de tu vida. Sarabí. Tú a tu familia la quieres mucho, ¿no? Sí. Vale, ¿no te se oye bien? Ok, ya está. Vale. ¿Y a quién quieres más de tu familia? A mi madre, a mis hermanas y a mi abuela. Vale, ahora tú hazme la pregunta a mí. ¿A quién quieres más de tu familia? ¿A quién quieres más de tu familia? A mi madre, a mi abuela... A mi otra abuela, a mi bisabuela, y a mi otra bisabuela y a mis tías. Vaya. Nene, venga. Las mujeres de mi vida es mi madre. O sea, casi toda mi familia, las mujeres. Esas son las mujeres de mi vida. Todas las mujeres. Sí, de mi familia. ¿Yo? Todas las mujeres de mi familia. Las amo y no quiero que sufran nunca en su vida. Yo a mi familia la quiero mucho, pero a mi madre la quiero más. Porque le doy las gracias por todo. Hombre, es que tu madre te parió. Claro. Y por tener y por tenernos 9 meses en su barriga y vomitar por nosotros. Y un montón de años aguantándoos, porque madre mía. Y con dolor y cuidarnos, darnos de comer, cuidarnos. Pues muchas cosas, sí. Muchas cosas que nos ha dado muchísimas la mujer de nuestra vida, que es nuestra madre. Ay, nos hace la comida. Y todo. Nos cambiaba el pañal de pequeña. Hay una canción que es... Todo lo que te paro, todo lo que te mereces, el tiempo que vivís dentro de ti, son tus 9 meses. Olé, pero ¿qué canción es esa? Paro, A ver, ¿esa canción de quién es? Es una cantante que canta en TikTok, también sale en YouTube. Ay, es que no estamos nada puestos, Josi. Nada de nada. Oye, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? Que por lo que estoy escuchando, vuestras mamás os cuidan un montón. Pero, ¿cómo las cuidáis vosotras a ellas? Porque ellas también les gusta ser cuidadas. A veces... Portándonos bien. Sí, portándonos bien, pero algunas veces como que nos enfadamos. Y dándoles, sí, dándoles amor y besitos. Y a veces... Y abrazos. Besitos, y abracitos, les damos regalos y muchas cosas. A veces nos portamos un poco mal y le chillamos. Sí. A veces sí. Sí. Pero... Y hay gente que pega a su madre. Sí. Sí. Bueno, pero estoy seguro conociendo. Pero a mí me se escapó eso una vez porque como estaba tan enfadada, pues me se escapó. Pero yo a mi madre la quiero mucho y cuando le hago algo sin querer le digo perdón y le doy un abrazo grande. Ay, yo también bien. Cuando le hago algo que no le gusta, yo también le pido perdón porque no me gusta que ella esté triste por la cosa mala que le hago. Hombre. Está súper bien darnos cuenta de cuando a veces no lo hacemos como deberíamos, que a todas nos pasa y a todos y a todo el mundo, saber reconocerlo y disculparse. Lore, así una que eso os honra. Lore, una pregunta. Dispara. Dile las cosas de tu madre cuando tú eras pequeña, si la quieres. Dilo, dilo. Hombre. Dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo. Vale, vale, vale, que lo digo. Vale. Bueno, pues a ver, mi madre, que yo la quiero muchísimo, es una de las personas que más quiero en mi vida, obviamente. Pues nada, pues mi madre siempre ha tenido mucha paciencia porque yo he sido un poco revoltosa, entonces pues me repetía las cosas muchas veces, siempre estaba muy pendiente de mí, siempre me ha cuidado mucho, a veces le daba miedo que hiciera algunas cosas. Ahora le sigue dando miedo, que haga cosas, sigue siendo un poco pesada recordándome todo, me sigue regañando de vez en cuando. A mí también, pero de pequeña... Siempre, pues, eres... ¿Lo puedes decir? Me ha criado mi abuela. ¿Y qué quiere decir que te ha criado tu abuela, Darama? Es que quería decirlo. Dilo. Que... A ver, ¿cómo te...? Que me ha cuidado mi abuela. Claro, has crecido con ella, ¿no? Sí. Claro, es que hay veces que las... Bueno, ya sabéis que las vidas de las mamás a veces son complicadas porque tienen que hacer muchas cosas en su vida. Entonces, vale. Cuando tienen que hacer muchas cosas y a lo mejor no pueden dedicarse solo a la crianza, necesitan ayuda de otras personas. ¿Se oye? Que además esas otras personas, ¿qué suelen ser? ¿Mujeres u hombres? Mujeres. Mujeres. Mujeres, qué coincidencia. Porque mira, en tu casa, por ejemplo, tú tienes novio, un ejemplo, a lo mejor puedes tener, que da igual. Y no manda... O novia. Y no manda el hombre, manda la mujer. Porque hay gente que dice que sí. Bueno, hay tantos casos como casas, pero sí, sigue. Pero hay gente que es un poco machista y dicen que mandan los hombres y se van por ahí y dejan a su mujer sola con sus hijos. Bueno, hay personas de todos tipos. Oye, Darama, ¿te has quedado con ganas de decir algo más de que tú te criaste con tu abuela? ¿Qué tal con tu abuela? ¿Te cuidaba mucho? ¿Qué tal? ¿Te regañaba? Cuenta. Pues no. ¿No te regañaba? A mí a veces mi yayo me cuidaba a él. Ah, pues qué bien también. Es que está muy bien que los yayos también y colaboren. Y yo también, que tenía un abuelo que lo conocí cuando yo era pequeña, que me llamó Erika. Uh-huh. Y me cuidaba. Y como tenía miedo de cogerme, pues se iba escondida detrás del armario, creo. Muy bien. Oye, nos está haciendo Josi. Josi, sí. Señas de que igual va tocando poner la primera canción. Vale. Entonces, vale. ¿Con qué sorpresa nos vais a deleitar esta tarde? ¿Qué te pasa en la cara, Darama? Con un juego. Con un juego y todo. Pero antes, ¿qué canción vamos a poner? ¡La de Shakira! No, Bella Chao de Bella Chao feminista. Es o Bella Chao, Bella Chao, Bella Chao, Chao, Chao. Bueno, pues esta es la versión feminista que sonará el día 8 de marzo en la manifestación que va a recorrer las principales calles de la ciudad, que está convocada, creo que, si no me equivoco, a las 7 de la tarde. Y donde os esperamos a todas mujeres y personas que apoyan la lucha feminista para gritar en las calles por los derechos de todas. Así que, de todas las mujeres, os dejamos con el Bella Ciao feminista. ¡Arriba! Con el susurro de cantos de ayer, tantas mujeres ya lo gritaron, en nuestras manos está el poder. No somos 20, no somos 20. Somos legiones, somos legiones. Seremos más, miles, más, miles, más, más, más, hombro con hombro, unas con otras, esto es la sororidad. Contigo al patriarcado hacemos caer con nuestras voces fuertes y libres, la humanidad va a florecer. Salimos todas, salimos todas, juntas y unidas, juntas y unidas. La sociedad deseamos cambiar, somos las nietas de aquellas brujas que no lograron. Estamos de vuelta en Radio Topo, en Atapar la Calle. Hoy es jueves, son las 19:49 y estamos las Medianics de La Gusantina hablando sobre el 8M, sobre la lucha feminista. Hemos preparado aquí por el Día de las Mujeres unos cánticos. Entonces, os queríamos... ¿Se los cantamos ya a la gente? Sí. ¿Que los tenemos frescos? Sí. Bueno, pues entonces, solamente queríamos comunicaros que el día 8 de marzo Radio Topo estará haciendo un día especial sobre programas que hablan de mujeres, programas feministas. Y Gusantina también estará presente. Yo creo que estaremos emitiendo este mismo programa. Y nada, ¿cómo era lo que hemos estado practicando? A ver, Darama, da tú la voz de grito. ¡La de las mujeres! ¡Dale las mujeres! ¡Vamos! ¡Esta Radio Topo feminista! ¡Ista, ista, ista! ¡Radio Topo Feminista! ¿Se oye? ¡Ista, ista! ¿No se oye? ¡Gusantina Feminista! ¡Ista, ista, ista! ¡Gusantina Feminista! Bueno, pues eso, que Radio Topo Feminista, Gusantina Feminista, apoyamos la lucha de las mujeres, estaremos en las calles el día 8 de marzo gritando y vamos a continuar porque hemos preparado un juego. ¿Se oye? Sí, se te oye, tú no te preocupes, Erika. Vale, vale. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Pues veréis, yo tengo aquí unas palabritas. Una chuleta. Una chuleta con unas palabritas y yo os voy a preguntar. A ver qué creéis que quiere decir cada palabra. Me da un poco de miedo. A ¿vale? ver, entonces, si no lo entonces, cuando yo diga algo, la primera que sepa lo que cree que sabe lo que es o a qué le suena, pues levanta la mano y habla. Pero... ¿Vale? Entonces, por ejemplo, empecemos por la primera palabra. ¿Qué creéis que es para vosotras sororidad? ¿A qué os suena? ¿Amor? Amor, sororidad. Soledad. Soledad. ¿Sí? ¿Qué más? ¿A qué os suena la palabra sororidad? Solo. ¿A olor? A olor. Solo. Solo. Solidaridad. Interesante. Darama, ¿a ti qué te suena? ¿Puedes decirlo? Nada. ¿A nada? ¿No te suena a nada? Vale. ¿Queréis saber lo que es la sororidad? Sí. La sororidad es cuando hay... solidaridad, como dice Nene, entre las mujeres. Cuando las mujeres se apoyan unas a otras. Ah, vale. Es el apoyo entre mujeres, ¿vale? Siguiente palabra. Patriarcado. ¿Cómo? Patriarcado. ¿Qué es eso? A ver, Darama, ¿qué te suena patriarcado? Acércate. Como una cosa que ahorcan a los... A ver, ¿una cosa qué? El horcao. Una cosa que ahorcan a las mujeres y a las... Una cosa para ahorcar a mujeres. Interesante. ¿Erika? El cartel que siempre pone las mujeres. Que pone... Un cartel morado. Es que no sé qué ponía. Ponía... Pero a ti, ¿a qué te suena esa palabra? ¿A mí? Claro. A ver, dila. Patriarcado. Como un ahorcado. Yo lo mismo que Darama. Como un hoyo, patriarcado, un hoyo. Bueno, pues sí, pues podría ser algo que ahoga a las mujeres. No es exactamente una horca ni nada, es simplemente un sistema que está construido sobre el privilegio de los hombres. Uno a uno. ¿Qué? Empate. ¿Creéis que quiere decir... LGTBIQ+. ¿Qué es eso? A lo que os suene. Es como una... No. No digas... Tú di lo que tú crees. Vale, a ver, Siéntete libre para responder. Aquí no hay una respuesta válida. LGTBIQ+. A ver, por aquí, Nene. Pues yo creo que significa de que cuando las mujeres llaman al 911... Es LGTBI. Vale. Yo creo que cuando pasa algo las mujeres pues llaman a ese número o lo de que gente son novias y luego son novios y no dejan hacer sus derechos de ser novia o novio. Vale. A ver por aquí, Darama. Sarabi. ¿Qué creéis que puede ser LGTBIQ+? ¿A qué os suena? ¿Una aplicación? ¿Una aplicación? Sí, bueno, podría serlo. A mí también me suena como una aplicación. Claro. A mí también suena como una aplicación. ¿Una app para el móvil? Dilo. Una app para el móvil. Bueno, pues LGTBIQ+, es el nombre de un colectivo que incluye a personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queers y etc. O un montón más de personas que no entrarían en ninguna de esas. ¿Quién ha ganado? ¿Vale? Y por último, última palabra. Ah, vale. ¿Qué creéis que quiere decir feminismo? ¡Oh! A ver, Erika. Lo que he dicho antes de gays y lesbianas. Vale, a ver. El feminismo, yo pienso que es... Si una mujer quiere estar con una chica, pues puede estar con una chica. Y si quiere ser un hombre, puede ser un hombre. Porque si ha nacido chica y quiere ser otra... un hombre. Un chico. Transsexual. Pues, transsexual. Como sea. Yo lo digo como que... Pues eso. Yo creo que es eso. Vale. A ver, Zarabi, ¿tú qué crees que es feminismo? Yo creo que cuando una chica quiere estar con un amigo y su novio no le deja. Vale. Interesante. A ver, por aquí. A mí... Feminismo es la palabra. Ah, vale, eso es cuando alguien quiere ser algo y no le dejan. Por ejemplo, quiere ser transsexual, quiere ser chica, quiere llevar un vestido y no le dejan y luego se burlan de él. Mm-hmm. Darama, ¿tú qué piensas que es feminismo? Yo qué sé. ¿A qué te suena la palabra? A femenino. Muy a bien. Todas nos. Suena algo. A femenino, porque feminismo. Bueno, yo que me sé. Feminismo, ¿no? A mí también me suena eso. A todas les suena algo. Vale, ¿queréis que os diga lo que es el feminismo? ¡Sí! Bueno, pues el feminismo es un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué es igualdad? Igualdad es que todos tenemos los mismos derechos. Es lo que he dicho. Que tú tienes el mismo derecho a cualquier cosa que tienen los hombres y tienes las mismas obligaciones y responsabilidades que tiene un hombre y tienes los mismos privilegios que tiene un hombre. ¿Y quién ha dicho la respuesta? Sin importar el género. ¿Vale? Ni el sexo, ni importar nada. Todas personas... Sean lo que sean y se sientan como se sientan, tienen que tener los mismos derechos. Es lo que he dicho yo, ¿no? ¿Vale? Y es bueno, lo que he dicho yo, chicas, ¿no? Dicho esto, resulta que se nos ha comido el tiempo, que es la hora de marcharnos y que nos tenemos que ir. Entonces, como creo que habéis elegido una canción, nos despedimos así ya hablado y ya la pinchamos la canción y nos vamos con ella. Y si queréis os echáis unos cantes para que os oigan desde casa. ¡Adiós! ¿Qué os ¡adiós! Amores, un momento. Claro, esto lo teníamos hablado, no hay que gritar, porque estamos produciendo dolor de cabeza a las personas que nos oyen. Entonces, de una en una y ordenadamente nos vamos a despedir. Venga. Adiós. Adiós. Espero que otro día más, otro jueves, nos escuchéis así como nos estáis escuchando. Adiós. Adiós. Adiós. Os quiero. Adiós. Muy bien por escucharnos. Os esperamos otra vez más. Profe, luego vemos con la cara de chocolate blanco. Os esperamos otro día. Hasta el próximo jueves a las 7:30 en Radio Topo. Nos despedimos desde La Gusantina, desde Medianix. Y nos vemos el día 8 de marzo en las calles, gritando y luchando por la igualdad de las mujeres. Adiós. Adiós. Luego vemos la cara de chocolate blanco, ¿vale? La chocolate blanco, la cala. Eso no me lo sé. Baby, hace rato que no te vi. Con ese gato, una loba como yo no tapa tipo como tú. Una loba como yo no tapa tipo como tú. Patito como tú. A ti te quiero, por eso estás con una igualita que tú. Me dejaste de decir a la suegra con la mano en la puerta y la caso. Cero. Esto no lo sabemos. Persona buena, claramente no es como suena.